por FM Moreno 90.1, siendo las 7 exactamente de la tarde. Bueno, sí, 18:59. Número 38. Sí, damos comienzo a esta nueva emisión número 38 de Pateando en el Aire. Voy a saludar acá al operador en el estudio, Damián, que está ahí del otro lado del vidrio. Número 38. ¿Damián es número 38? Sí, cuando juega. ¿Cuando juega qué? Al rugby. Tenemos acá a mi compañero también, número 38, don Silvio Arona. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá ando. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Mariano. Y toda la gente que está del otro lado del aire. Sí, ahí, del otro lado del aire, del éter. Como se suele decir radiofonísticamente hablando. Bien, si se quieren comunicar con nosotros, sí, escuchen bien, presten atención, porque tienen que prestar atención. 466-6559. 466-6559. Y si quieren mandar mensaje de texto, Silvio, al 15-615-40359. 15-615-40359. 15-615-40359. 15-615-40359. Bien, después de este breve momento reiterativo de Silvio, también vamos a decir que tenemos otra vía de comunicación, ¿sí? Una vía electrónica. ¿Te lo aprendiste? ¿El qué? La vía nueva de comunicación que tenemos. Sí, es, anoten, pateando en el aire @fmmoreno.com.ar. pateando en el aire @fmmoreno.com.ar. ¿Por qué? Usted no se anima a hablar. No, ¿quién, no, yo? Claro, usted y otra gente que está en su casa. Por ahí le molesta algo que estamos diciendo y no se anima a llamar. Entonces nos manda no un diga nada, entonces. Email, ¿sí? Un correo electrónico y nosotros acá lo leemos y decimos, ah, mirá lo que nos está diciendo, qué barbaridad. Tiene otra posibilidad de comunicarse con nosotros. Ya tiene el mensajito de texto, tiene la llamada en vivo y tiene el correo electrónico. Sí, también pueden llamar para comunicar a ver si hay algo que les gusta también. También, ¿no? Seguramente, sí, sí. Como sí. Es la mayoría de los casos, ¿no? Sí. Modestia aparte. Sí, que llaman una vez cada tanto. Sí, un llamado por mes más o menos, pero bien, así que llamen, ¿no? Que nos motiva, nos pone contentos, ¿no? Yo me callo y digo menos pavadas. Pero yo me caigo, se dice. También, yo me caigo y me levanto. Usted se preguntará en su casa qué es Pateando en el Aire. Bueno, Pateando en el Aire es un programa de radio que este es el segundo año que está saliendo al aire. Muchas veces lo explicamos como siempre hay oyentes nuevos que nos escuchan. Sí. Y aclaramos que Miriam Pateando en el Aire es un programa de la organización barrial Pateando Barrio. Uh-huh. Usted se dirá, ¿qué es Pateando Barrio? Como dije antes, una pequeña organización que intenta hacer un laburo territorial, barrial. ¿Qué será un laburo barrial? Un laburo territorial. Es juntarse con... Sí, estoy casi como en la edad de los por qué. Sí. Juntarse con otros vecinos de los barrios y o de otros barrios, pero la cosa es juntarse a tratar de buscarle una solución colectiva a los problemas, ¿no? Y no tratar de hacer uno solo y que yo me fijo en mi mundo y los demás que se vayan a... No, sino tratar de juntarse, bueno, a ver, ¿qué problema tenemos en el barrio? Esto, bueno, ¿cómo lo solucionamos? A partir de esto, Pateando Barrio trabaja con niños mayoritariamente y próximamente también hay pensado algunas actividades para integrar a los adultos y que nos sumemos a esta propuesta colectiva. Tenemos talleres de teatro, tenemos este programa de radio, una pequeña revistita boletín, uh-huh. Talleres de murga, talleres de confección de trajes, sombreros y todos los adminículos necesarios para ser un murguista como debe ser. Taller de género femenino por el momento, un taller de niñas que se juntan a resolver sobre sus y discutir sobre sus problemas y cómo pueden encontrar salidas también colectivas. ¿Y algún otro taller? ¿Me estoy olvidando? No. Ah, sí, taller de artesanías en alambre también, en el cual aprendemos a manejar las pinzas y hacer bonitas billuterías y accesorios para la dama y para el caballero. Ajá, interesante, un montón de cosas. Uf, bien. Y vamos por más. ¿Y para hoy? Y para hoy tenemos una aclaración que hacer. Vinimos haciendo varios programas sobre género, ¿sí? Sí. Sobre esto, hombre o mujer, sobre sexualidad también. Pero sí, principalmente sobre esta problemática de género, ¿sí? Es una sociedad machista, si discrimina, si es una sociedad feminista, si discrimina. Y le dedicamos varios programas a eso. Pero como nos quedaron entrevistas pendientes, hoy no vamos a dedicarnos un programa nuevamente a este tema, porque ya si no sería demasiado reiterativo. Sí. Pero queremos cumplir con los entrevistados, en este caso con el entrevistado, que no salió todas las entrevistas, así que vamos a tratar de pasar hoy un fragmento, no, un fragmento no, la entrevista, la última parte que quedaba, que no salió en los programas anteriores. Haremos una breve reflexión para no ser tan reiterativos y después ya arrancaremos con el tema nuevo que nos compete, que tiene que ver con una efeméride. Sí. Bueno, vamos entonces a la entrevista, Dami. Esto es Pateando en el Aire. ¿Trabajos que son solo para hombres o trabajos que sean solo para mujeres? No, yo pienso que están, como es equitativo, es como es, te puedo decir, que estamos iguales, estamos iguales en los trabajos. Creo que a veces, que inclusive, las mujeres a veces ganan mucho más que los hombres, ¿verdad? Ganan mucho más que los hombres. Y trabajan más horas que los hombres, también a veces. Y hay, bueno, habrá hombres que trabajarán mucho más que las mujeres también, ¿viste? Pero pienso que los dos traen el mango a las casas ahora. ¿Y cree que existen actividades, juegos, deportes que sean solo para hombres o solo para mujeres? No, están de ambos lados, están iguales. Para mí están iguales. Inclusive creo que, mirá, son más deportistas las mujeres ahora que los hombres, ¿viste? Porque el chico de ahora, yo vivo acá en este barrio mismo, veo, ¿viste? Que hay chicos que en lugar de estar, por ejemplo, practicando de un fútbol, cualquier cosa, una bocha, tirar una pelota, lo que sea, ¿viste? Están dedicados directamente a la droga, ¿viste? Y mujeres veo pocas, ¿viste? Mujeres veo pocas, chicas veo pocas, pero acá chicos es impresionante. No es porque, escúchame, yo no veo que papá sea, bueno, es de la clase media, baja, tiene educación porque van al colegio. Son así porque le aflojan al chico y no saben, vienen una zapatilla nueva y no saben, si no le preguntan cómo la conseguiste ni nada, ¿viste? O es que yo soy a chapado a la antigua, únicamente, cuando nosotros no controlaban, sino, ¿verdad? Así que, ¿por qué le parece que les enseñamos a las nenas a ser respetuosas, calladitas, la típica señorita, y no ponemos ese mismo cuidado en la educación de los varones? Bueno, pero yo pienso que todo eso es un descuido de los padres. Yo no coincido, por ejemplo, que un chico de 14 años ande con una pistola, con un revólver, que maten gente. A mí me parece que tendrían que meterle preso a los padres, ¿viste? Para que se ocupen, ¿viste? Que se ocupen de los hijos. Acá en este barrio existe eso. Existe eso, que matrimonio que salgan a laburar los dos, y después, por ejemplo, que no sale el hombre a trabajar. La mujer es la que va a trabajar, trae el pan de la casa. ¿Viste? Y tienen 4 o 5 hijos que andan todo el día en la calle. Entonces al padre hay que meterle preso. ¿Usted cree que un hombre que no sostiene económicamente la casa es poco hombre? No es que sea poco hombre. No le enseñaron a cómo es a manejar la familia, a cómo es, no sé por qué se juntaron, se casaron. El hombre es el que tiene que mantener la casa. Que la mujer trabaje, te ayuda económicamente, te ayuda a pasarla mejor, o salía en adelante, porque yo lo veo así, ¿eh? Yo no soporto que un hombre, por ejemplo, esté todo el día en la casa y la señora salga a trabajar. ¿A usted eso le parece mal? Mal. ¿Cree que en todo caso, si la mujer trabaja, es un extra para la casa, pero que el claro, para ayudar, usted tiene que estar hecho por el padre. ¿Sí? Y bueno, no me van a decir que no hay trabajo, porque si uno quiere trabajar, agarra una máquina de pasto, se va a cualquier lado, el señor le corta el... Pero tampoco la gente, no le tienen confianza a toda esta gente que andan así. ¿Y por qué cree que eso debería ser así? ¿De que el hombre tendría que traer el sostén y la mujer quizás quedarse a cuidar a los hijos? ¿O si trabaja que sea un extra, pero que...? Es que ella que tendría que ser así, ¿no? Nosotros nos criamos así. El que salía a trabajar era mi papá. Nuestra mamá nos cuidaba a nosotros, nos mandaba al colegio y bueno, tendría que ser así, la educación nuestra es así. Vamos en Pateando en el Aire. Escuchábamos recién al entrevistado que nos había quedado pendiente de los programas anteriores, Ángel, que nos daba su parecer con respecto a estas cuestiones de el género, sí, el rol de la mujer, el rol del hombre, y decía algunas cosas como que él, para él estaba mal, digamos, que el sostén de la familia sea la mujer, ¿no? Que él creía que lo correcto debería ser justamente todo lo contrario, que el que llevara el sustento a la familia sea justamente el padre, ¿sí? Como jefe de familia, y que en todo caso la mujer debería ayudar, digamos, a... ¿cómo decirlo? Con un pequeño aporte, ¿sí? Pero que él creía que la mujer debía quedarse en casa, ¿no? Sí, tuvimos un llamado en vivo hace poco tiempo también que... Sí, Fernando de Merlo. Claro, con esta misma postura. Después otro oyente que era... ¿te acordás el nombre? Ariel. Ariel, que también, bueno, discutió un poquito esta postura. Bueno, más allá de que nosotros ya dijimos cuál es nuestra opinión y ya se habló demasiado en este programa sobre el tema, así que no queremos ser reiterativos, dar el lugar a esto, ¿no? Para el debate, para que se escuchen estas distintas opiniones. Desde ya sabemos que hasta deberíamos dedicar un programa entero a hablar de la familia, ¿no? Y de... Sí. ¿Cuántos tipos de familia hay? Y si, para empezar a ver cuál es el rol de cada integrante de la familia, porque tampoco es natural que haya un solo tipo de familia. Y después volver a decir que creemos que la mujer y el hombre tienen que seguir luchando por acercarse y terminar con estas diferencias sociales, políticas, culturales, sobre todo, que sabemos que en esta sociedad machista perjudica muchísimo más a la mujer, ¿no? En un montón de cuestiones concretas que se estuvieron hablando en este programa. Sí. Queremos recordar también a... Habrán visto quizás en algún medio, no se cubrió mucho tampoco, a la lucha que están llevando los trabajadores de Terrabusi, ¿sí? Sí. Empleados que han sido despedidos, hombres y mujeres. Así que por eso lo traemos oportunamente, para solidarizarnos con el reclamo y terminar con esto de que cada vez que hay un fantasma de crisis económica hay despidos y los patrones aprovechan para sacarse de los... empleados y las empleadas molestas, ¿no? Que siempre están queriendo organizarse, haciendo líos. Sí, que siempre es el lugar por donde se solucionan para los patrones las crisis, ¿no? O sea, cuando la empresa no nos da ganancia, ¿qué hacemos? Y nos sacamos unos cuantos de encima, y a unas cuantas de encima, y nos ahorramos un montón de plata después. Nunca tocar esto de la ganancia, ¿no? No, tengo que seguir ganando lo mismo, y bueno, obvio. Me saco un par de... O un poquito más. De encima, sí. O en las crisis ganar un poquito más también, sí, ¿no? Sí, sí, es así. Así que bueno, queríamos cumplir con el entrevistado. Ángel, te agradecemos por tu entrevista, igual que a Miriam y a ¿cómo, a ver, ¿cómo esperen un segundito que sí, ya les digo el nombre de la otra entrevistada? Y Estela, y ¿sí? Que nos dieron su parecer, su opinión. Así que si usted tiene algo para decir, nos llama, nos escribe un mail, nos manda un mensajito. Si nos quiere llamar, ¿a qué teléfono nos llama? Al 4666559, 4666559. Mensaje de texto al 15615403595915615403595. El mail de Pateando en el Aire es pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Esto es Pateando en el Aire. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy que empalaga, manteniendo a la sangre nueva desorientada. No tengo a dónde ir. Lobotomía del cuerpo que neutraliza a mi raza. Ay, ay, ay. Siento la ira y la vergüenza del que mira y solo calla. Esta historia que sigue del rey que te divirtió y hoy te cansa. Te cansa hasta dormir. ¿Quién hubiera podido imaginarse que un estado y un gobierno podrían torturarte, mandarte a morir? Escuchábamos a Guillermina con Café Latinoamericano, que justamente nos sirve de pie para hablar sobre esta efeméride que se cumple hoy, de la cual algo anticipaba Silvio. Mañana. Y lo que nos servía de puntapié era el final del tema, que es el discurso, ¿sí?, que pronuncia Salvador Allende, ¿no? Y que justamente la fecha que se va a conmemorar mañana y de la cual queríamos hablar hoy es justamente el 11 de septiembre de 1973. Fecha en la que Salvador Allende es depuesto en el gobierno por las fuerzas militares chilenas, ¿sí? Y fecha que mañana se van a cumplir 36 años, ¿no, Silvio? Exactamente, sí. Queremos cambiar un poquito el eje de los programas que tenemos habitualmente con entrevistas, porque nos parecía una fecha importante para no dejarla pasar. En realidad, como dijo bien Seba, se cumple mañana. Mañana es 11 de septiembre, pero como nosotros salimos una vez por semana, lo teníamos que hacer hoy, o si no, ya se iba muy adelante. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que salgamos dos veces por semana? Sí, toda la semana. Queríamos explicar un poquito el contexto en el que se da y qué significación tiene este golpe de Estado, ¿sí?, el primero en Latinoamérica dentro de lo que es esa década y el primero en ser, digamos, como el tubo de ensayo para probar un modelo económico que hasta hoy en día pagamos las consecuencias. Pero tenemos que ir un poquito para atrás si queremos entender bien el proceso que lleva a este tipo de golpes, que también nosotros los vimos en carne propia y ya vamos a hablar más adelante de eso. ¿Sí? Tenemos que comenzar a hablar de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando queda el mundo dividido en estos dos bloques de poder y comienza la llamada Guerra Fría, que es este enfrentamiento entre Estados Unidos, país con una orientación capitalista, si los hay, y la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialistas soviéticas, ¿sí? Por eso el enfrentamiento, ¿no? Capitalista con socialista. Acá me hacen seña de que ya en esa época la URSS, esto de socialista quedaba poco. Pero es verdad, hay que hacer ahí un análisis también de qué era el socialismo y cómo lo entendió particularmente Rusia el socialismo, ¿no? Y con Stalin y toda esa muchachada. En ruso, seguro. Seguramente en ruso, sí. Pero tenemos que tener en cuenta que el enfrentamiento fue real entre estas dos potencias, ¿no? Más allá de los matices. ¿Por qué Guerra Fría? Porque no se llegó a un enfrentamiento directo nunca entre la URSS y Estados Unidos. Quizás por el poder atómico que ambas potencias manejaban, ¿no? Y que estaríamos todos en el horno si entraban en guerra. Sí. Pero sí, esta guerra de posicionamientos y de meterse en conflictos que sabemos que podían afectar al otro país, ¿no? Entonces, Estados Unidos se mete en Corea, se mete en Vietnam, y Rusia hace lo mismo ahí ayudando a algunos barbudos que andaban por la selva y en Cuba. Y justamente el triunfo de la Revolución Cubana, ¿sí?, en el 1 de enero de 1959, va a hacer que Estados Unidos entre en pánico, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que la URSS sea socialista o que sea un socialismo a medias? Vaya y pase que está lejos. Claro. Pero ya en una islita acá que lo tenemos tan cerca de nuestras costas y cerquita de encima de el resto de Latinoamérica, es un ejemplo peligroso que hay que neutralizar. Sí. Entonces, ahí, cuando ven que el triunfo de la Revolución Cubana, y sobre todo cuando la Revolución Cubana, porque al principio no se sabía, ¿no?, qué orientación tenía este Fidel y este Che, y no se sabía muy bien. Cuando se pronuncian abiertamente socialistas, ahí digamos que los muchachos norteamericanos dicen, bueno, esto hay que frenarlo, ¿no? Entonces, van a empezar a idear algo conocido como el Plan Cóndor. Ajá. Usted dirá, ¿qué es el Plan Cóndor? Sí. El cóndor es un animalito, como bien me hace la seña acá nuestro operador Damián, que hace un movimiento así con los bracitos ascendentes y descendentes, simulando alas, sí, que vuela muy alto por la cordillera. Ajá. Y justamente como la cordillera se extiende desde América Central hasta la Tierra del Fuego y toda esa, y la Antártida. La Antártida. Sigue. Digamos que era un plan pensado para toda esa región. ¿En qué iba a consistir este plan? ¿En qué consistió este plan? Y bueno, evitar que haya otros barbudos locos como en Cuba que me quieran hacer un socialismo acá, ¿no? En cualquier otro país. Vamos a ver de qué manera se va a tomar esa decisión de intervenir en los países latinoamericanos para evitar que cualquier otro país imite este modelo cubano o por cualquier otra vía también, como fue la vía chilena, caso especial, que también vamos a tratar de explicar brevemente. Esto tampoco quiere ser un relato de todo lo que fue la situación que lleva Allende al poder y todo lo que pasó con el golpe. No, es para dar algunas líneas generales para entender el contexto. Entonces, situémonos. Guerra Fría, dos bloques de poder, la URSS por un lado, Estados Unidos por otro, y este juego de ajedrez que juegan entre ellos de ir viendo cómo influye, expandiendo un poco cada uno sus costados, ¿sí?, capitalistas o socialistas, por el resto del mundo. Estados Unidos se desayuna con la Revolución Cubana e intenta que eso no se siga expandiendo por el resto de América Latina. Rápidamente idea este plan, ¿no?, el Plan Cóndor, para evitar básicamente que otro país se intente el camino de la revolución, un cambio en la sociedad, una sociedad más justa, igualitaria. Eso es lo que te iba a preguntar. Tendríamos que tener en cuenta también esto de cuáles eran, así brevemente, ¿no?, porque sería inabarcable para trabajarlo en una hora todo esto. ¿Cuál era el interés real de Estados Unidos para que justamente no se extendiera el socialismo en el resto de América Latina? Y había demasiados intereses, ¿sí? Sobre todo, como generalmente suele suceder en estas cuestiones políticas, había demasiados intereses económicos detrás de esta expansión del socialismo al cual Estados Unidos le teme, ¿no? Recordemos que no hay peor cosa para un capitalista que un socialista, si se quiere, un comunista, porque pretende otro modo de organizar la economía y justamente la política. Repartir la tarasca. A eso es lo que iba, sí. Un modo más equitativo, más de repartija del dinero, y que en realidad el capitalismo está totalmente en contra. Lo que quiere es la concentración, sí, el individualismo, cosas totalmente distintas a lo que proponía por ahí el socialismo, ¿no? Sí, y aparte, entender esto, es muy importante entender la época. Si usted está en su casa, me está escuchando y tiene 60 años, 50 años, vivió esa época, la década del 60, década del 70, con todo el cambio cultural que se vivía, ¿no? Y esta esperanza de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y la actitud que tenían los jóvenes con el presente y el compromiso para transformar la sociedad, desde un compromiso que abarcó todas las esferas, ¿no? Desde lo político, pero pasó por el arte, por la música, por todo. Era una época completamente diferente a la nuestra, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y realmente había otro aire, sí, que tenía que ver un aire con la esperanza de que ya el cambio estaba ahí. Entonces no es casualidad que la Revolución Cubana haya sido en esa época, y no es casualidad que Estados Unidos se prepare tanto para frenar este tipo de manifestaciones que intenten un cambio. Ni siquiera estamos hablando de un cambio revolucionario como fue en Cuba a través de una guerrilla y una lucha armada. Vamos a ver el caso de Chile, ¿no? El caso de Chile. Se trata de un cambio socialista, pero primer caso en el mundo que llega al poder y proclamándose socialista, pero a través de las elecciones, ¿sí? Y bueno, hay que frenarlo, porque esto no puede ser. Y vos preguntabas por qué tanto interés de Estados Unidos. Y bueno, justamente Estados Unidos sabemos que ha basado su poder en dos patas, básicamente, militar y económica, ¿no? Que una refuerza a la otra. Entonces, si los países de América Latina toman un camino más autónomo de sus destinos, por ahí tocan algún interés de esas empresas, ¿no? A ver si las expropian todavía y las mandan de vuelta para su país. Entonces eso hay que evitarlo como sea. Así que vamos a dejar acá esta breve introducción y después, más adelante, vamos a hablar particularmente de la puerta que se abre, la puerta nefasta, con el golpe de Allende en el 73, que va a habilitar el resto de los golpes en Latinoamérica, para entender que la dictadura militar que nosotros vivimos en Argentina no fue un caso aislado, sino que fue un plan que, como dijimos antes, se llamó Plan Cóndor y que estuvo pensado por Estados Unidos para frenar el avance de este cambio, de estas ideas en toda América Latina. Pensando en voz alta. Y nos parece que si nos juntamos y si aunamos esfuerzos y dialogamos y ponemos en común nuestras prácticas y nuestros pensamientos, nos fortalecemos entre todos. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Bueno, hemos cantado algunas canciones para los que vienen de abajo, y acabamos de cantar una canción de esos que vienen siempre de arriba, ¿eh? Pero que de repente se dan un buen costalazo abajo también. Vamos a cantar una que en Chile la tenemos que cantar bien a menudo, de pronto. Esperamos que ya dejemos de cantarla, ¿eh? Es para justo las personas que están allí, que ni siquiera están. Ni siquiera están, porque no están ni aquí ni allá. Nosotros le decimos que no son ni chicha ni limona. ¿Ustedes conocen ese término? Ah, también. Bueno, entonces nos vamos a conocer así. Si ustedes la quieren cantar conmigo, la cantamos. Ni chicha ni limona. Arrímese usted pa' acá, aquí donde el sol calienta. Arrímese usted pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado,

Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Continuamos empateando en el aire con nuestro bloque característico en el cual mi compañero Silvio Arona demuestra todas sus actitudes y aptitudes vocalísticas a través de trabalenguas, pensamientos laterales y adivinanza. Adelante, Silvio. María, yo sé los techos de chat. No, ese ya estaba, ¿no? Sí, ya lo habíamos. Pablito, no, también. También. Tres tristes tigres tragan tres tristes trozos de trigo. Ese todavía no lo dijeron. Impresionante. Lo dijo Moni, más o menos, que se lo dimos porque la queremos. Sí. Tenemos el otro que era poquito a poquito, coquito en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Muy bien. Tenemos el otro que era... Lo voy a intentar. Me arriesgo. Dale, que se, no me importa nada. Voy a perder todo mi prestigio. Hay uno muy difícil que me enseñaron, pero... que todavía no lo tengo muy así, pero vamos a intentarlo. A verte. Vamos a una velocidad menos, ¿no? Pedro, no pierdas las piedras. Pedro, no las pierdas ya. Porque si pierdes las piedras, piedras perdidas habrá. Sí, está bien. Robado, ¿no? Sí, está bien, bueno, porque lo dijiste despacio. Prometo que la semana que viene lo vuelvo a practicar y lo digo con más velocidad. Y si no, lo grabamos y lo pasamos rápido. Exactamente. Recuerden que nos pueden llamar. No solo para decir trabalengua y ganarse las fabulósicas películas que acá mi amigo Sebastián consigue. Ya dijimos de dudosa procedencia, Sebastián y las películas. Sí, ambos. Sino también para adivinar los adivinadores. ¿Eh? ¿Adivinar los adivinadores? Sí. Que es un concurso nuevo, eso tenemos, claro, que adivinar quién dice la adivinanza. Claro. Yo voy a decir un adivinador y usted tiene que decir quién fue el que creó ese adivinanza. Estaría bueno. Sí. Ya lo vamos a implementar en cualquier momento. Sí. Había dos que quedaron pendientes y que hasta ahora no han tenido una respuesta afirmativa que se haya que los habilite a hacerse acreedores al premio. Uh-huh. El primero y más sencillo era: tengo 9 pelotitas. Y no soy un fenómeno de la naturaleza. Ni voy a ir a un programa así de... No. Tengo 9 pelotitas. Las tengo que poner en 4 cajas de forma tal que en cada caja quede un número impar de pelotitas... Y en cada caja, el número de pelotitas no se puede repetir con el número de pelotitas que hay en otra caja. ¿Se sí. entiende? Repito. O sea, que si yo en una pongo 3, no puedo poner en otra 3. Exactamente, muy bien, gracias por la aclaración. Ahí va. Tengo 9 pelotitas, las tengo que poner en 4 cajas, de forma tal que esas 9 pelotitas queden repartidas siempre con un número impar en cada caja. Y el número de cada caja no se puede repartir con el de la otra caja. Por ejemplo, ¿cómo sería, Sebastián? ¿Eh? ¿Cómo sería esto de que el número de las cajas y las pelotitas no se puede repetir? Que si yo pongo en una 1, no puedo poner en otra otro, y así sucesivamente. Exactamente, usted pone 3 en una, no puede poner 3, 3 y 3. No, claro. Una puede poner 1. No, porque aparte no eran 4 cajas, ¿o no? Claro. Ahí va. Exactamente. Entonces, esperamos su pronta respuesta y seas acreedor del premio que usted elija. Yo ya lo adiviné y llegó un mensaje. No sé si tendrá que ver con esto que vos estás planteando o qué, pero a ver, dice leer. Ajá. Dice, a ver. Ah, son tres. Son tres pelotitas. No, son tres los que escriben un mensaje. Mientras vos lo lees, yo recuerdo el otro que era más largo y más complicado. Dale. ¿Sí? Esto era así. Yo me arriesgué a decir, y lo mantengo, que este va a recorrer los programas de Pateando y no va a ser adivinado por nadie. Porque es muy complicado. Esto es así. Una chica tiene dos novios. O una chica tiene dos novias. O un chico tiene dos novias. O un chico tiene dos novios. Como usted quiera. O un chico tiene una novia y un novio. Claro, exactamente. La opción que y todas las combinaciones que se pueden hacer. Y todas las combinaciones se pueden hacer. Exactamente. Así nadie se siente mal. Y yo creo que se van a sentir los mal algunos. Quiere, los quiere a los dos por igual. O las quiere a las dos por igual. O todas las combinaciones que se puedan hacer. Entonces, esta persona, vamos a decir, sale a tomar el tren que lo lleva a la casa de estos dos amores que tiene, ¿sí? Y exactamente, vive exactamente a la exactamente misma distancia, exactamente, de los dos. Entonces, le da lo mismo ir a ver a uno y a otro porque los quiere a los dos por igual. Exactamente por igual. Exactamente por igual, ni un poquito de diferencia. Entonces, cuando llega a la estación de tren, que uno, por ejemplo, supongamos vive en Once y el otro vive en Moreno y ella vive en Castelar, por decir, o Morón, por decir, más o menos una equidistancia entre los dos extremos, decide tomarse el primer tren que venga y va a ver al muchacho o la muchacha o la persona que ama, pero siempre y cuando el tren que vaya para un lado le indique el destino, ¿sí? No tiene preferencia. Ajá. Pero ¿cuál es el problema? Resulta que de 10 veces termina yendo 9 veces a ver a su amor de 11 y una sola a su amor de Moreno. Y usted dirá, qué turro o qué turra. No, ella los ama por igual, pero tiene que ver con los horarios de los trenes, ¿sí? Ella se toma el primer tren que viene, le da lo mismo, sale a distintos horarios, a veces va a la mañana, a veces va a la tarde, a veces va a la noche, y siempre se toma el primer tren que venga. Resulta que de 10 veces viene primero el tren que va hacia 11 y una solita vez el tren que va a Moreno. Un dato que fuimos tirando así para ver si se aproxima la respuesta es que los trenes andan cada 10 minutos, todo el día cada 10 minutos. Exactamente la misma frecuencia para un lado como para el otro. O sea que no es que el tren que va para 11 pasa más veces que el tren que va para Moreno. Y también pasa la misma cantidad de trenes para 11 que para Moreno. Entonces, ¿cómo es posible que termine yendo 9 veces a 11 y una sola a ver a su amor de Moreno? Eso nos tiene que llamar o enviar la respuesta por mail o por mensaje de texto y se hace acreedor de los premios que Sebastián ha de conseguir. Hay una película ya acá. Y yo quiero agregar una cosa. En Morón no puede vivir nunca, ¿sí? Porque Morón tiene dos andenes. Uno que va para 11 y otro que va para Moreno. Entonces, a la hora de tomar un tren, siempre esta muchacha o muchacho se va a decidir por uno de los dos. ¿Está? Pero era un ejemplo figurativo. No. Si vamos a hablar de las cosas como son, ¿está? Bueno, en Castelar. O vive en Castelar o en Ituzaingo, ¿está? Pero no en andenes, en estaciones donde tienen andenes divididos. Está bien. ¿Eh? Supongamos que el andén está en el medio y que ella de donde se pare vienen los dos. Claro, hay acceso. Ahora sí lo entendí. Bueno. Entonces, repitamos entonces. ¿Por qué de 10 veces termina siendo 9 para un lado y solamente una para el otro? Nos llama y se hace acreedor de los premios. Mensaje de los oyentes. Mensaje de texto que nos acaba de mandar uno Sergio, como no podía ser de otra manera. A ver cuándo viene Sergio, ¿no? No, déjalo. Dice, hola radio, soy Sergio. Los de Terrabusi querían torta. Ahí la tienen. Bueno, encima que la patronal les garantiza el arroz partido, los tallos de brócoli y la fruta pasada, se quejan. Bueno, Sergio, larga el duende verde que te habla de la semana pasada y tráelo para acá, si no. Después llega otro mensaje, a ver para dónde está. Este teléfono no lo voy a entender. Yo mientras tanto digo, María Chusena. Sí, repetí los teléfonos. Bueno, teléfonos. Sí. Llama a De Línea, llama usted, persona que está del otro lado. Sí. 466-6559, 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. ¿Ya está? ¿O lo sigo repitiendo? No, decía el mail. Micrófono abierto, no, arroba fmmoreno.com.ar. Yo leo todo lo que tengo adelante. Bueno, a ver, seguí leyendo. No, dale, leé los mensajes. Dice Seba, Silvio y el niño cantor de lotería. Muy buena la temática, vamos arriba pateando. Abrazo, Álvaro. Gracias, Álvaro, que estuvo hace un ratito por acá nomás, dándonos una manito. Otro mensaje. Uy, ¿qué hice? Macanas hice. Pará, a ver. acá seleccionar esto de la tecnología, leer. Dice, ¿puedo mandar trabalenguas por mensaje? Álvaro, otra vez. No, Álvaro, ya habíamos dicho que no, Álvaro, que no se podía. Gracias igual por la intención, Álvaro. Es como medio fácil, ¿no? No se trabaría la lengua. No. A no ser que tenga forma de demostrar si es que cuando lo estás escribiendo se te traba el dedo. No, por ahí escribe mensaje con la lengua el muchacho. Ah, bueno, ahí los también. Con la lengua. También. Lo llevamos a la tele también. Bueno. Así que, repetimos que el concurso sigue en pie. Tenemos esos dos concursos. El de cómo hago para poner 9 pelotitas en 4 cajas y el de la muchacha o el muchacho y sus dos amores. Sí, yo el de la caja ya lo saqué, Sí, pero vos no concursás porque te tendrías que dar el premio a vos mismo. Y bueno, igual me lo puedo dar a mí mismo. Qué bárbaro. Volvemos acá al estudio porque tenemos acá un... No insulte, por favor. Estamos saliendo al aire, después tenemos problemas con el Confer y todas esas cosas. Tenemos que hablar de la ley de radiodifusión y usted dice esas palabrotas. Tenemos acá nuestra invitada del día de la fecha, ¿sí? Doña Guillermina, que se escuchó que estábamos pasando Guillermina y se vino. Claro, porque se sintió identificada. Sí. Casualmente pasamos un tema de una banda llamada Guillermina y nuestra compañera que está aquí se llama Guillermina. Bien. ¿Y qué hace acá usted? Nada, vengo a visitar acá. Ante todo, radio, buenas tardes, se dice. Que... Maleducada. Buenas tardes. Ahí va. Buenas tardes, Evi, Silvio. Buenas tardes. Gente de allá. ¿Puede realizar algún trabalengua, decirlo más o menos decentemente, como para demostrarle al público que es una tarea fácil y que cualquiera se puede ganar un premio? No sé si puedo, pero igual como me tienen acá media atada, decirlo. Es más, volvieron porque querían que yo lo diga, así que les voy a tener que decir. Pará, repetilo y yo lo repito. ¿Cuál de todos? ¿En cuál te sentís más seguro? ¿El de Coquito? ¿Querés que el de Coquito? ¿Vamos con el de Coquito? Bueno, el de Coquito. Vamos con el de Coquito. Lo digo rápido, pero no, más o menos. Poquito a poquito, coquito en paqueta, poquitas copitas en este paquete. Su turno. ¡Ay! Poquito a poquito, coquito... De vuelta. Poquito a poquito, coquito en paqueta, poquitas copitas en ese paquete. Poquito a poquito, coquito en paqueta, copita. Una vez más, vamos que sale. Usted puede, la tercera es la vencida. Poquito a poquito, coquito en paquetas, poquitas copitas en ese paquete. Poquito a poquito, copita... Bueno, vamos a otra cosa porque no hay caso. Sí, sacanos de acá, Dami, dale. Las noticias también están en los barrios. En los barrios hay otras noticias. Donde también se construye la realidad. Construye la realidad. Continuamos en Pateando el Aire. Ahora nos ponemos un poquito más serios para decir algunas informaciones útiles, sobre todo a la gente de los barrios aledaños donde Pateando Barrio realiza sus tareas. Algunas especialidades que se atienden en las salitas de los barrios. Por ejemplo, Salita Juramento, que queda en Juramento 1723, esquina Castelli, Villa Sala. El teléfono es 462-9951. 462-9951. Para descongestionar un poco los hospitales, ¿no? Que están recontra saturados, a veces podemos ir a la salita, hacernos atender ahí y desaturar a los hospitales. Hay atención en enfermería de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 8 a 13 horas. Después, estos horarios pueden estar sujetos a modificación, así que mejor llamen. Les decimos nada más las atenciones que hay. Enfermería, pediatría, lunes, miércoles y viernes, médico clínico, ginecología, obstetra, psicólogo. Y también tenemos, una aclaración es que el beneficio remediar que se otorga medicamentos gratis, ¿sí? Así que usted se acerca y otorga medicamentos. Bien, la otra salita es Salita San Jorge, que queda en Fontrouge 2202, esquina La Bossier y Centenario, a 20 metros de la escuela número 14. El teléfono es 4635450, 4635450. Administración de 8 a 14 horas. Atención en enfermería de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Pediatría lunes y miércoles de 9 a 12 aprox. Aprox. Médico clínico jueves de 9 a 12 aprox. Y ginecología también hay de viernes, los viernes de 9 a 12 aproximadamente. Otra salita y la última que tenemos es la salita Martín Fierro, que la dirección es Blas Pareda 2270. El teléfono es 4662-402, 4662-402. Sistema de turno con un día previo, posible modificación. Por eso repetimos que llamen a esos teléfonos y pidan algún asesoramiento. Hay médica clínica, pediatría, ginecología y obstetra también, ¿sí? Así que recuerde, hágase atender a las salitas, que ayudamos a que los hospitales estén un poco más descongestionados, me acotan, sí, también. Sí. Bien. ¿Vos tenés alguna otra cosa para comentarnos? Yo tengo una cosa para comentar, que es algo que había quedado pendiente de hace dos programas, pero como teníamos demasiada información, no pudo salir, y es una info sobre una banda que va a estar tocando próximamente acá en Moreno, en el ciclo este alterno que se está dando todos los viernes en ¿dónde era que se daba? ¿Dónde era? ¿Eh? En... sí. Mystic. En Mystic, ahí está. No entendía bien. Mystic. Sí, en Mystic. Y es una banda conocida de un amigo nuestro, de Adrián, el Tucu. Es una banda tucumana, justamente. Y que el muchacho este en cuestión, Adrián, nos pidió el favor de que tratáramos de hacer una difusión de esta banda. Que es una banda que la viene remando desde allá del interior y que a veces, como suele suceder con todas las cosas que vienen del interior, se hace difícil que encuentren un espacio acá en Buenos Aires, ¿no? Como el Tucu. Como el Tucu, sí. Que encontró vino remando también. Sí. Bastante complicado remar de Tucumán hasta acá. Bueno, la banda en cuestión se llama Rolo y los Fucking Adictos. Dice la crónica que se formaron en agosto del 2005, después de que el cantante Rolo Marín se separó de la mítica banda 448, luego de 14 años al frente de esta banda, con la que han sido uno de los grandes grupos del interior de Argentina. Pionera en haber trascendido las fronteras tucumanas a mediados de los 90 y también en haber tenido un público numeroso de seguidores, donde ofrecían shows para más de 2.000 personas. Una vez separada la 448, Rolo estaba ensayando con los integrantes de los Fucking Adictos para debutar en marzo del 2006 en San Miguel de Tucumán. Y a fines del 2006, la banda decidió radicarse en Buenos Aires para grabar el disco. En 2007 los encuentra grabando La Estrella de Belén con los técnicos Marcelo Belén y Eugenio Parracia, que habían sido técnicos de algunos discos de Ataque de 77, de Andrés Calamaro, del otro yo. Y el resultado fue un disco con 10 temas salvajes que mezclan distintos estilos. Punk, ska, reggae, hip hop, rock and roll, con letras sociales, combativas y una actitud desafiante como caracterizó siempre a Rolo Marín en toda su carrera. El 2 de octubre, si todo sale como lo está pensando la banda, tocarán en Moreno con Resistencia Suburbana. Y habíamos elegido un tema para graficar esto, que ahora en breve también lo va a estar poniendo, se llama América Oprimida. ¿Sí, Dami? Continuamos empateando el aire. Queremos tratar de cerrar el bloque que comenzamos en la primer media hora, hablando del día que se va a cumplir mañana, 11 de septiembre, a 36 años del golpe militar que sacó a Salvador Allende del poder. Estuvimos haciendo una introducción histórica, así contando más o menos el contexto, la época que se vivía, y nos quedamos en la puerta del Plan Cóndor. ¿Qué es este plan? ¿Qué fue este plan ideado por Estados Unidos, por la CIA, ¿sí? De Estados Unidos, la Central de Inteligencia nefasta, con una historia terrible para nuestros pueblos? El Plan Cóndor básicamente es impedir por cualquier medio, y esto entiéndase golpe militar y con todas las torturas y mecanismos perversos que vivió inclusive la Argentina, y nos sobra experiencia para relatarlo, que cualquier tipo de gobierno o movimiento que intente realizar cambios estructurales, ¿sí?, en las políticas económicas de los pueblos, puede acceder al gobierno, ¿sí? ¿Por qué digo cualquier medio? Porque habíamos hablado del caso de Cuba a través de la lucha armada con una guerrilla, y particularmente ahora estamos hablando del caso de Salvador Allende, un señor socialista de formación política muy intensa que, a partir de haber participado de varias elecciones anteriores, llega por fin a la presidencia de Chile y empieza a realizar unos cambios que tocan intereses. Hoy, cuando Sebastián preguntaba por qué el interés de Estados Unidos, ¿no?, en frenar estos intentos, bueno, tocan intereses que hace que, obviamente, la clase alta chilena, cómplice como todas las clases altas de todos los países latinoamericanos, junto con Estados Unidos, armen este golpe de Estado y pongan en ejecución el Plan Cóndor. Plan Cóndor que consiste en golpes militares, ¿sí?, para sacar a cualquier presidente, cualquier gobierno que intente realizar alguna medida que toque esos intereses de ese grupo dominante. ¿Por qué decimos que, dijimos en la primera hora, que el golpe de Chile abre la puerta para los golpes? Porque fue el primero, sí, 1973, después 1976 Argentina, y esto es muy importante entender porque para la misma época hay golpes militares en toda Latinoamérica. Entonces tenemos que empezar a pensar la historia con fronteras que vayan más allá de la nación y de esta idea media rara que tenemos de nosotros, ¿no? Sino que las cosas se piensan, sobre todo la gente que tiene poder, en un plano mucho más global y que involucra a regiones más que países. El Plan Cóndor se desarrolló en toda América Latina y más o menos con las mismas características. También habíamos hablado de la pata económica, que fue la introducción en el continente del neoliberalismo. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de este modelo neoliberal. Básicamente, ¿qué consiste? Rápido, porque tenemos poco tiempo. En que se privatice todo. El Estado únicamente se va a encargar de regular las áreas de seguridad, ¿sí? Esto es pegarle a la gente que reclama. Y alguna otra cosita, como tiene que ser mantener los servicios públicos, los pocos que quedan, salud, educación. Pero no va a impedir que las empresas privadas y los capitales extranjeros, sobre todo, se metan y hagan lo que quieran en las empresas de salud, educación. Cosas que tienen que ver básicamente con servicios y derechos de la población pueden ser abordados por las empresas privadas. Y sobre todo también abre el juego a el capital financiero que llega, se instala, arrasa con todas las comodidades que les permiten estos gobiernos, estos golpes militares, ¿sí?, y estos gobiernos que después sucedieron. El neoliberalismo es algo que todavía hoy estamos padeciendo. ¿Por qué estos golpes, este Plan Cóndor, nos sigue tocando la actualidad? Bueno, se está discutiendo la ley de radiodifusión, ¿no? Tenemos una ley que viene de la época militar, de la dictadura, si se puede llamar ley, y hoy en día estamos todavía pagando esas consecuencias. Así que no queríamos dejar pasar la oportunidad de recordar que mañana, 11 de septiembre, más allá del día del maestro, de este racista de Sarmiento, se recuerda y todas las organizaciones y gente que está luchando por vivir en un mundo mejor, y se repudia el golpe de Estado contra Salvador Allende. Con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla y viva la libertad. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar al terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando, y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre de la paz, que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Un poema de Mario Benedetti que se llama Allende. En comandos importante juramento a la bandera. Nos estamos despidiendo, agradecemos a todos los oyentes, a la gente que nos manda mensajes. Tenemos otro mensaje que es que el sábado 19 del 9 comienza a las 19, estalla el silencio por FM Moreno, así que escúchenlo, no se lo pierdan. Un programa que creo que va a tocar temática de género, ¿no es así? Pero el programa Estalla Silencio va a dedicarse plenamente a estas cuestiones. Arranca el sábado 19 a las 19 horas. Escúchenlo, que va a estar muy bueno. Nos despedimos, agradecemos a Damián, a Mariano, a Sebastián, a Guillermina, a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos ayuda a hacer este programa. Sí, yo tengo un saludo personal, bueno, como siempre a Romy y a Emma, y a mis estudiantes de la media 7 que seguramente estuvieron escuchándonos. ¿Algo más? ¿Con qué nos quedamos después que nos vamos nosotros? ¡Ah, qué viene! Sí, un programa nuevo, escúchenlo, sí, vamos a estar todos escuchándolo. Clandestino, ahora, acá, en breve, sí, ya empieza, quédense. Nos vemos, chau chau, gracias. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. ¿Qué haces, Abri? Bien, ¿te gusta cómo estoy vestida?